sucede que parece fracaso. Nunca es tarde para mirar el ocaso. Te pones mal y lloras por marcas de lo que has vivido. Más se tornan a la pena cuando yo te animo. Veo que tus velas sin noción en la depresión. Sientes el dolor, sientes que no hay motivación. Te sientes sin razón, no encuentras tu interior superior. Es que no es fácil de hallar este camino máximo. Mírame yo lleno dudes, que tu futuro está en tus manos. Como la esfera en la cual luchamos, que ambos son cercanos a tu ser puro como el querer anhelado. Hasta el final, igual que mi origen sentimental. Nunca habían sentimientos negativos. Era todo justo, sin desesperanza, como un nuevo recorrido de Dios. Consigue tu esfuerzo, piensa en tu felicidad y llega la voluntad. Recuerda, con lo mínimo que tengas se hace visible el sentido. Y es posible el hecho aunque parezca omitido. Recuerda en dónde has estado, todo lo que has pasado. ¿Acaso no dan razón que tu persona vale? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? Y si sientes que la melancolía no perece, y que el ánimo carece y se entristece, es porque a veces hay soledad y se oscurece esa claridad. Son vacíos que hay en esta vida fugaz. Aquí tienes que dar lo mejor de ti. Si estás en una consecuencia vulnerable, esta con fuerza es recuperable. Y quien sale es el que elijo. Bien, así lo digo, porque me ha nacido gato lectivo. Me privo de lo subversivo y aún tendré que esperar. Luego llegaré hacia la cima, donde ahí veré lo alto de la vida con mi mente. Así curando, renovando, superando mi autoestima. No esperes que ahora diga que te imagino puliendo los 5 anillos antes del desvanecimiento. Si hay quienes han podido y han perdido el merecimiento, y yo sufriendo, sabemos que de la unidad este es único dueño. Para duelos enterrar en esto arriesgo no más que poderte ayudar. Te veo en un abismo que ya te empieza a encerrar, hasta que quieras ver la cara de la realidad. No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? No hay delirios a sentir, no hay presiones para mí. Ya no quiero seguir así, vacío en mí yo tengo aquí. Al no verte proseguir, reír, ni impedir esas evasiones. Sensaciones, confusiones de un ayer. Sabes, tu persona es pista por ti, los demás por lo que eres, por lo que haces, no por debilidad. Dime que no ocasionarás tu desestabilidad y escucharás las enseñanzas que el destino da. Alejarás las visiones que te afecten. Ten confianza en lo que haces y no niegues la mano que hace el alcance de una foto emotiva. Da la energía que queremos, son valores que hacen el presente. Por cierto, al mis ojos ver el corazón siempre siente que cada día más aprende, aunque a veces pase que no hay ganas de volar. En días de balas al menos yo necesito meditar, rezar para respirar. Y sé que cuando tú sientas la fuerza interna, verás tu huella marcada para siempre en el planeta. No te detengas, que un fin te espera, una ilusión a tu área llega. No hay lágrima que duela. No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que el sol lo hace, dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, al equipo verdadero. No te me quedes que al adelante, sí. Yo sé que puedes. Alcanza tu meta, forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que solo me quedes, hace dando vida al adelante, yo sé que sin puedes. Sin enloquecer, sí, ¿qué vas a hacer? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que solo hace dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer? No te me quedes al adelante, yo sé que puedes. Forja tu destino, encuentra tu camino. Al igual que solo hace dando vida a nuevo atardecer. Sin enloquecer, ¿qué vas a hacer?